¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo cambio de agujas. Esta tarde nos acompaña Carlos. Se sube a nuestro tren, se sube hoy a nuestro transporte particular, un nuevo maquinista. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Si tienes hermanos? Bueno, yo soy de Guayaquil, Ecuador. Tengo 28 años. Cuéntanos un poco tu etapa por el colegio. ¿Cómo fue? Bueno, en el colegio, la verdad, yo fui bastante introvertido. Un chico con pocos amigos. Eran muy contados, me sobraba la mano para tener mis amigos en el colegio. ¿Pero por qué? Porque los últimos años de la escuela, mi familia sufrió una crisis económica. Y por ende, mi mamá tuvo que emigrar a un país extranjero a trabajar para que yo pueda terminar mis estudios en el colegio y en la universidad. Entonces, a mis 14 años, en plena adolescencia, fue que ocurrió ese evento. Entonces, eso hizo que dentro de mí surja una tristeza, la soledad, de no tener en físico, presencia física, a tu madre. Eso me afectó. Aparte entró también una etapa de sentimiento de culpa, porque parte de las decisiones que tomó mi mamá fue basado en la respuesta de cada uno de los hijos. Somos dos, y yo le dije sí, porque sabía que los problemas eran muy fuertes, un problema que afectaba a la familia, que no había armonía. Entonces, si la solución era aquel entonces tener los bienes temporales, ya de manera un poquito más sencilla, le dije que sí. Y ya, imagínese, le dije: sí, mamá, vaya tranquila, yo estaré muy bien, no se preocupe. Cuando se fue, entré en una tristeza, de depresión, sí. No de tristeza, pero sí me dolió muchísimo. Y por ende, estaba en el colegio, en tercer año de colegio, y bueno, me hice más introvertido. Y también todos mis ideas se concentraron en los estudios. Estudiar y estudiar, ser el mejor estudiante, graduarme con honores, sacar las mejores notas para que mamá esté orgullosa de mí. Esa era mi idea. Mi obsesión. Lo que yo tenía en cabeza en ese momento, lo que yo pensaba. Yo no esperaba que una sorpresa que, a raíz de la partida de mi madre, tendría unos pequeños cambios en mi vida también, muy aparte de los efectos que surgió en mí. Mi mamá, antes de irse, me dijo: Carlos, no te olvides de que en 2 semanas empieza la catequesis, la confirmación. Y yo: no, tranquila, mamá, no te preocupes, yo voy a estar ahí, yo voy a ir, yo no voy a faltar, te dejé inscribiendo, tienes que ir. Ya, mamá, vamos. Se fue, después de 2 semanas me tocó ir solo de la casa, caminar 15 minutos a mi iglesia, donde ahí hice mi confirmación. Solo. ¿Tú tenías ya contacto con la iglesia? Sí, gracias a mi madre, porque los domingos ella me levantaba: vamos a misa, todos a misa, vamos a misa, y nos fuimos. No es que yo iba porque mamá me llevaba. Vale. 10 años, niño, aquella época. Pero bueno, ahí fue que inicié la catequesis, con nervios, todo, no conocía a nadie, fueron muy acogedores, me sentí en casa, muy bien, pero poco a poco el hecho de querer conocer más sobre la fe me hacía que profundice más, que esté más pendiente de las cosas, que en las catequesis siempre participar en las reuniones, no solo recibir, sino hacer preguntas, como curioso, o sea, querer saber más. Entonces, poco a poco, fui de esta manera desenvolviéndome en ese ámbito que para mí era nuevo. Yo no sabía nada de Dios, solo iba a misa porque me llevaban. Sí. Porque me llevaban, no porque... Eras el bulto, ¿sí? El bultito de mamá. ¿Se ahí puede estabas decir? Bien, sí. Entonces, eso. Bueno, yo dentro del colegio era muy responsable con los estudios. Por ende, también la catequesis fui muy responsable, tenía muy buenas notas. A raíz de eso, conocí a unos catequistas que me invitaron a participar de un movimiento eclesial. Cuéntanos un poco, ¿qué edad tenías? Para situar un poco a los que nos están viendo. A los 14 años. En la misma etapa de cuando mamá partió, 2 semanas entré a catequesis, digamos al mes, 2 meses, 3 meses aproximadamente, conocí a otro catequista donde invitó a formar parte de un movimiento eclesial. Y bueno, a raíz de eso formé parte de ese grupo, y para mí fue como una nueva formación, porque no solamente me alimentaba de las verdades de fe que me daban en la catequesis, era muy curioso, quería aprender más, quería saber más. Ellos me enseñaban a ser apostolado, me formaban, en otras palabras, me estaban formando, y participaba de sus actividades apostólicas como participante, luego como parte del organizador a medida que fui creciendo. Y así pasó los años de mi adolescencia, formándome, altos y bajos, muchas cosas no entendía y muchas cosas lo hacía por fe. Y bueno, llegó algo muy, muy importante para mí, fue que dentro del colegio público que estaba, donde todos eran laicos, donde hay de todo había tipo, de todo, a mí se me ocurrió hacer una misa de acción de gracia por la graduación como bachiller. Eso no hay en el colegio, eso no hay, no se permite por respeto a todas las religiones. Entonces me comentó una profesora, me dijo, muy buena idea, habla con el rector y que el rector te autorice. Y yo, hablar con el rector, bueno, con lo tímido que era, esperas. Ya estaba en sexto curso más o menos, ya está graduando, ya me fui a hablar con el rector, ¿qué le parece si hacemos una misa de acción de gracia? Y yo me dice, bueno, pero tú te encargas de todo. Ya, sí, muy bien. Dije, sí, porque estaba muy emocionadísimo de que una misa, de poder dar gracias a Dios por terminar los estudios. Sí. Y bueno, y pude traer al padre, pude tener un coro que canten, porque yo no cantaba, yo estoy muy malo cantando, no tengo voz. Entonces, pude organizar la misa. Y gracias, fue una de las actividades que recuerdo con mucho aprecio, porque fue lo que en el fondo es lo que mi corazón pedía, dar gracias a Dios y poder manifestarlo públicamente, y en un colegio laico que era bien difícil. Eso es. Sí, fue tu primer punto evangelizador dentro de la sociedad con 17 añitos. Vamos a ver. Tienes 17, 18 años en ese momento. Yo entiendo que todos los jóvenes de tu edad en ese instante, a tu alrededor, o igual tú también con ellos, a pesar de este momento de introversión, de intimidez en el que te metiste cuando mamá se marchó, ¿cómo se vive esos momentos? Tú ves a tus compañeros del cole salir, emborracharse, Guayaquil es, bueno, como cualquier... Bueno, con los pocos amigos que tenía, lo último que hacía era tomar. Gracias a Dios estuve rodeada por gente buena. Claro que tenía compañeros que daba pena verlos llegar los lunes a las clases en un estado pésimo. Ellos a esa edad ya están tomando, ya están en discotecas, haciendo mucha bulla. Los fines de semana, cuando yo me dedicaba a estudiar o ir a la iglesia, ellos estaban farreando, bailando hasta las 2, 3, 4 de la mañana y dormir todo el día. Entonces yo no tenía esa actividad. Gracias a Dios tuve esa bendición de que me cuidó de esas malas influencias. Y sí, viví en medio de ellos. Claro, yo le caía mal a muchos chicos, compañeros del curso. Muchos de ellos me amenazaban, me decían cosas, barbaridades, que no estaba muy de acuerdo, que parecía desubicado, que tiene que ir a la discoteca, que tiene que estar bailando con chicas a esa edad. Y digo, no, pero mis intereses no son eso. Y gracias a Dios no era el único, tenía 2 o 3 amigos más que compartían ese mismo, y me ayudaban en ese tiempo, en esa etapa. Vamos a la universidad. Sí, a la universidad. La universidad fue otro, para mí fue bastante dura, porque ahí empezó mi momento de sequedad. ¿Por qué? Porque en la universidad que yo estuve, es una de la mejor universidad en Guayaquil y una de las mejores en Ecuador, en el tema de ingeniería. Yo soy ingeniero industrial, entonces es muy exigente. Tenías horarios 7 de la mañana, 9 de la mañana, después a las 11, a 1, después de 3 a 5, después de 7 a 10 de la noche. Pasabas todo el día en la universidad. a tal punto de que los sábados también tenía clases. Era muy exigente. Y yo quería cumplir la promesa de mi mamá, graduarme, ser ingeniero. Y la única manera que encontraba era dedicándome. Y me alejé. Dejé de ir a misa un tiempo, dejé de recibir al Señor un tiempo y me dedicaba solo a estudiar. Nada más, estudiar, reunión de grupo de trabajo, estudiar, porque era muy exigente. ¿Cómo te sentías? ¿Llegabas a casa y...? Cansado, muy aparte por el tema de los horarios, pero un cansancio y a la vez un vacío. Me faltaba algo más. Era como una derrota. Sí, era una lucha interior. Sí. O sea, es feo sentir que estoy en clase, estaba estudiando, estoy haciendo lo correcto porque me quiero graduar, sí, pero en el fondo de tu corazón te reclama otra cosa. Entonces, llegar a casa a descansar, no encontraba ese descanso, porque no estaba haciendo lo que debería hacer. Hubo bastante tiempo que dejé de recibir al Señor. No me confesaba, incluso para mí yo perdí el sentido de ir a misa, perdí el sentido, ya para mí ya no era, no sí, tenía una razón. Sí, no ibas con los sentidos solo abiertos, no ibas... Y en mi cabeza era cumplir la promesa. Aquella época ya tenía mis 20 y tantos años, ya llevaba mis años en el grupo que a los 14 años inicié en el movimiento. Por ende era considerado los agrupados mayores porque tenía más de 10 años, y los que entraban recién al grupo siempre nos pedían consejos, siempre nos miraban como un ejemplo, es como la referencia. Y me sentía mal por eso, porque ante ellos sí. Ante ellos tenía que mostrar así, pero en el fondo no estaba haciendo. Yeah. Y eso duró tiempo de que yo me di cuenta. Ya casi al terminar de los estudios fue que comencé ya a tener un cambio de un poco de compromiso con Dios, ya con mi vida, muy aparte de guiar a los chicos, de hacer actividades apostólicas, hacer congresos, participar de ellos, estar constantemente, digamos, trabajando con los jóvenes, pero en el fondo sí me faltaba algo más. ¿Terminaste tu ingeniería? Sí, me gradué, pero antes de graduarme pasó, digamos, algo crucial para mí. Cuando conocí a los siervos del hogar de la madre, fue ya mis últimos años de estudio, ya en el último año. La forma de cómo conocerlo fue bastante curiosa. Cuéntanos. Pero bueno, un día, llegué un sábado, creo que era, no recuerdo qué día era, estaba en casa, viendo tele, cambia canal. Ah, no me gusta. Ay, qué aburrido. Cambia. Una vez me fui de largo. Cambia. Y llegué a los canales pagados. Sí. Como EWTN, por ejemplo. En aquel entonces yo no tenía canal pagado. Pero, curiosamente, estaba la señal. EWTN. ¿Y qué estaban pasando? Un video de una comunidad de consagrados. Sacerdotes. Religioso, ya, muy bonito, qué bacán que ver jóvenes luchando por Dios, por el apostolado. Yo decía en mí, bueno, vamos a ver que se me pase esa idea, porque un video no era nada más, no era algo tan fuerte, sí, para como permanecer ahí, vivirlo, bueno. Lo curioso es que se acaba el video, se me acaba la señal. Se fue la señal, no tenía señal. Yo quería ver otros programas y no podía ver nada. Estaba sin señal. Yo, nada, ya. Regresa a los canales locales, canales nacionales. Eso pasó. Ahí, con el tiempo en la universidad, venía a la mente las imágenes. Un día, rato libre, entre horas, tenía clase 7 a 9. Después la otra clase era a las 11. Tenía 9 a 11 de la mañana libre. Y me acordé de ellos, de la comunidad. Yo no sabía ni cómo se llamaba. No sabía ni cómo se llamaba, ni su nombre, nada. Solo me acordé de las imágenes. Porque cuando vi el video, ya había pasado un tiempo, ya había arrancado el video, pero yo nunca escuché el nombre. Sí. Entonces, ¿ahora cómo los ubico? Me fui al buscador Google, internet. Puse comunidades religiosas masculinas, comunidades religiosas masculinas. Se puse en el buscador. Sí, sale unas páginas y se escribe una de ellas y me sale un listado. De la A a la Z. Madre mía. Ya dije, bueno, hay que empezar por el principio. La como A. Cuando uno abre la Biblia y dice, sí, a ver qué me sale hoy. Entonces, A, no, no es. Sigue, sigue con siguiente. No, no son, no son. Hasta la S estaba acá allá abajo. Sí. Entonces, siervos en lugar de la madre. Clic. Te salió la página. Es un link que te lleva a la página web donde está publicado la comunidad. Y yo vi las fotos, ellos son. Y estaba, creo que también estaba el video colgado, vi el video, así sí son ellos. Ahí recién descubrí que la comunidad que aquel día vi se llamaba Siervos del Hogar de la Madre. Bueno, estaba en contacto el correo, les escribí. Los escribí. ¿Qué les contaste, Carlos? Le dije, oiga, vi el video, estaba muy bonita, me gustaría saber más de ustedes. Ese fue mi punto clave para seguir durante 3 años hasta el día de hoy, que los conocí, que los conocí a ellos vía internet, correo electrónico. ¿Fueron ellos a Ecuador? A sí, y no los conocí en persona cuando llegaron. Me dio mucho miedo de acercarme, entonces me arrepentí y cuando regresaba a España hice otra aventura de ubicar el cuándo se van, cuándo regresan y a qué hora están en el aeropuerto. Armé una búsqueda, parecía investigar privado, yo así, dale, dale, y conseguí, llegué al aeropuerto, saludé, y saludamos unos 20 minutos así rapidito, para medio conocerlos algo de saludo, nada más, y bueno, y se fueron. Ese fue el primer contacto así físico con la comunidad. Desde ahí, bueno, por mí las cartas, los correos que mandaba, los videos que veía de ellos, webcam que teníamos con ellos, Skype, etcétera, la tecnología, en fin, poco a poco comenzó a surgir muchas inquietudes en mí, saber a dónde estoy llamada, cuál es mi vocación. Entonces, y terminar mi carrera, a estas alturas de mi vida recién me cuestioné mi vocación. Eso sí que me marcó muchísimo, fue duro para mí, una lucha interior. Bueno, porque pero tú tenías no podían, que hacerlo. Era yo quería ingeniero y quería ahí. Pero bueno, a veces Dios nos pone ese tipo de retos, ¿eh? Sí. Dios nos dice a veces, termina esa meta que te has marcado, termina esa promesa que has hecho quizás a tu madre o a otra persona, porque hasta que no te desates de esa atadura, no puedes entrar conmigo a formar parte. Así, sí, así fue, terminé la universidad. Tuve que terminar la universidad, me gradué. Uh-huh. Y bueno, y ahí siempre pedía en mi oración al Señor, le pedía que me mande una comunidad aquí cerquita para conocerlo mejor. Gracias a Dios, 3 años después yo escuché mi oración y mandó una comunidad a Guayaquil, y si no fuera poco lo mandó a 10 minutos de mi casa. Entonces yo, wow, es una bendición, una gracia que tuve. ¿Y por qué una gracia? Porque no solo de tenerlo cerca físicamente, sino porque estar con ellos me mueve muchísimo a mí, me conmueve mucho de tener una conciencia espiritual, de enamorarme más con la Eucaristía, de vivir un poquito más esa vida espiritual que lo había perdido. Era muy inestable. Sí. Momentos que estaba bien, momentos que no quería hacer nada y me costaba levantar. Rusa, sí. Pero la comunidad, verlos a ellos, jóvenes, 20 y tantos años, y viendo una vocación, una seriedad, ver la comunidad, la alegría que tienen ellos y cómo vivir la fe en su vida cotidiana. Cotidiana, sí. Me motiva mucho a mí, a yo también seguir rezando por mí y por todos ellos también. ¿En qué punto estamos, Carlos? En discernimiento, estoy buscando mi vocación y bueno, lo que Dios pida, lo que Dios llame, yo estoy aquí disponible. Bien, ¿estás abierto? Sí. Bien. Yo creo que hay que matizar el tema de internet, hay que matizar el tema de las nuevas tecnologías. Claro. Sí, se puede perfectamente a acceder a todo este tipo de cuestiones mediante las nuevas tecnologías. Es verdad que nuestros amigos nos siguen también muchísimo por internet, cosa que agradecemos. Seguid así. Bien. Y es verdad que a veces Dios nos llama, Dios nos aprieta, Dios nos coge, pero sí es bueno a veces terminar las metas que nos habíamos marcado, sí, porque luego nuestro compromiso con Dios es mucho más fuerte. Así que ánimo, Carlos. Yo quiero que te pongas ahora mismo, la verdad que me gusta mucho el testimonio tuyo, porque es verdad que muchísimos jóvenes ahora mismo, de los 15 a los 17, que es cuando aquí se llama la secundaria y el bachiller, sí, en España, viven un momento de introversión, o sea, no, ellos no se sienten quizás aceptados, claro, se sienten solos, se sienten con carencias, acomplejados. Este tipo de personas se meten en sí mismos, como tú antes has dicho, y no saben salir. Se les ofrece la posibilidad de Dios, pero no saben alcanzar a Dios. Entonces, sí, quiero que, jo, que te pongas ahora mismo en el lugar de esos chiquillos, de esos adolescentes, que tienen todo un mundo, pero que, como tú, por ejemplo, eligen, pues mira, no quiero salir, no quiero emborracharme, no quiero tomar drogas, pero tampoco sé cómo tomar otra salida. Quiero que nos... quizás que profundices un poco más en cómo poder llegar a ese punto, cómo poder llegar a Dios. Bueno, cuando el joven está en esa etapa, que está un poco desubicado, queriendo buscar satisfacer esas necesidades que tiene en su corazón con sus daños del mundo, con cosas que momentáneamente lo llenan, momentáneamente, y que no es eterno. Yo creo que el mismo joven sabe que está haciendo mal. Sabe cuando se acaba la alegría, se le acaba ese momento, su rato de locura, se acaba su diversión en esa hora y se queda solo. Todos experimentamos esa soledad cuando hacemos algo de ese tipo, se acaba ese momento y ahora ¿qué toca? Y el tema es que tienen miedo a poder manifestar que se equivocaron. Te dijo, me equivoqué, pensé que en las drogas encontré mi paz. Y no tiene la valentía de decir, esa humildad de decirlo, okay, me equivoqué y que ahí no está la paz que busco. Yo creo que eso, ese vacío que el joven aprende a reconocer, no saben que tienen vacío, tienen una nostalgia, un hambre infinito, pero que no lo quieren expresar, sí, ¿no? Y se conforman con pequeños placeres que duran en aquel momento. Yo digo, en mi caso, gracias a Dios, Dios me privó de estas cosas malas. Uh-huh. Claro que te confieso que sí me llega a la mente, ¿por qué no? Todo el mundo lo hace. Somos humanos. Todo el mundo toma, digo, todos los chicos en mi curso están farreando dos, tres minutos. Yo en iglesia o en mi casa, con mi familia o haciendo algo diferente de lo común. Eso sí pensé eso algún momento. Si a mí he estado en discoteca, si he ido a discoteca para ver, oye, ¿qué tal es este lugar? Nunca me gustó ese ambiente sucio, alcohol, cigarro, y lo último que tú puedes es hablar. Y aparte la música, hoy en día no se puede. Dije, no, discoteca no es conmigo. Y quiero divertirme, llamo a mis amigos, voy a mi casa, pongo un karaoke con música buena, la pasamos muy bien, con agua, bebidas normales, cero alcohol, y el otro día podemos continuar con nuestras actividades, no, a diferencia de la fiesta, que te acabas en una noche y al día siguiente no puedes ni siquiera arrancar, no puedes ni levantarte. Amigos, nos despedimos, hasta el próximo cambio de agujas, aquí les esperamos en la televisión, en internet, donde quieran ustedes vernos. Gracias, Carlos. Gracias.